الطول ارسم يا زمن صورة للقدس درة للوطن في أبعى الألوان المشهد ملوان في أربع ألوان عاشت قدسنا Música del pueblo palestino. Es una mañana muy internacional e internacionalista, podríamos decir, en la mañana de la 36, con las realidades que fueron noticia en nuestro país vinculados a Armenia. Y también esta mañana elegimos mirar hacia la lucha del pueblo palestino a propósito de un aniversario muy importante que se viene esta semana, el próximo viernes 29 de abril, Día Mundial de Al-Quds, que es el nombre árabe original de Jerusalén. Y tenemos previsto hablar en esta mañana con alguien que ya la audiencia de la 36 conoce, es una referencia en estos temas para nosotros, que es el profesor Alejandro Hamed Franco, ex diplomático, docente, que fue canciller del hermano pueblo paraguayo, especialista en los temas de Medio Oriente y particularmente en Palestina. Él va a ser uno de los participantes, de los protagonistas de una actividad que está organizando el diario La Juventud. Tenemos en línea, profesor Franco, buen día. Buen día, gusto en saludarle. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, bien, un gusto escucharlo. Queríamos arrancar la semana conversando con usted, profesor Franco, una semana muy particular, con un aniversario muy importante para la vida del pueblo palestino, ¿verdad? El próximo 29 de abril. Sí, señor, tiene repercusión mundial, es un hecho de suma importancia desde el punto de vista espiritual y el mensaje político que significa, indudablemente. Claro. Vamos a refrescar con usted qué significado tiene, por qué se celebra el Día Mundial de Al-Quds. Esta celebración fue instituida por el imán Jomeini, como ustedes saben. Uh-huh. Con el triunfo de la revolución iraní cambia completamente la actitud de la República de Irán, que es una república islámica, pero muy bien, más bien alejada de la inquietud principal del mundo árabe, que es el caso palestino. Cambió radicalmente y a partir de entonces una de las medidas que se adopta a nivel mundial para la comunidad islámica es recordar la fecha de Al-Quds, o sea, de Jerusalén, establecido en el mes de Ramadán, el mes sagrado de Ramadán, que es el mes del ayuno. Uh-huh. Para el musulmán, uno de los 5 mandamientos fundamentales. Consecuentemente, lo que se quiere es recordar al musulmán la situación de Al-Quds, en qué situación se encuentra rodeada por tropas militares que están creando dificultades permanentemente, porque la idea final de las autoridades israelíes es que los musulmanes palestinos que viven en Jerusalén, y en especial en torno a las mezquitas sagradas, entre las cuales la mezquita Al-Aqsa, se cansen y se vayan y dejen abandonados sus hogares para que sean ocupados por colonos israelíes. Ese es en el fondo lo que se busca, y por eso el hostigamiento permanente como lo que está sucediendo en estos momentos. Profesor, durante todos estos días hemos leído permanentemente informaciones de acciones que llevan adelante los militares israelíes justamente en la mezquita, evidentemente con el objetivo de como usted estaba informando, ¿no?, de provocar a la gente palestina. Eso es permanente, usted lo ha obviamente denunciado sistemáticamente. Es una realidad que no termina. No termina. Eso es una parte del problema, porque claro, fíjese que en otros lugares, como en el caso de Siria, por ejemplo, uh-huh, Israel ya está abocado abiertamente a anexionar el territorio que ocupa militarmente. Ya envía colonos, ya está creando una política de anexión así abiertamente ante el mundo. O sea que no es solamente el territorio de Al-Quds, digamos así, que tiene un toque espiritual importante por ser un lugar de veneración religiosa. Pero además en otros territorios que no son de Israel, Israel se apresta a anexarlos tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo es la vida del palestino que tiene que resistir esto diariamente? Es terrible, la esperanza del palestino es grande en relación a la comunidad internacional fundamentalmente, primero en relación a sus propias fuerzas, de tener esa fuerza para aguantar esta situación. No es fácil, imagínense, no es fácil ser palestino en un territorio ocupado por un país extraño, con el hostigamiento de rigor naturalmente que ellos están sufriendo. Si tienen que crear, por ejemplo, en un niño palestino, la idea de pertenencia al pueblo palestino, que siendo un pueblo árabe y musulmán, es distinto porque es el pueblo palestino. Así como hay un pueblo egipcio, un pueblo marroquí, pertenece a la comunidad islámica en general, pero son diferentes al mismo tiempo. Y crear ese sentimiento de pertenencia a un pueblo que no tiene la posibilidad abiertamente de ejercer su derecho como tal, como pueblo libre y soberano, no es fácil. Y hay que sumar a eso las dificultades económicas para encontrar trabajo, las dificultades de tipo educativo, no es fácil tampoco prever la educación, no tanto en la parte primaria, sino ya después en la parte secundaria y de universidad, porque se impide la formación de cuadros palestinos. En la medida que el palestino se va educando, se va liberando naturalmente. Todo eso tiene un montón de dificultades. Entonces no es lo mismo para un niño palestino vivir en este momento las situaciones que vive que cualquier otro niño árabe o musulmán, que no tiene la desventaja que tiene él. Profesor Hamed, ¿y a qué puede obedecer esta ofensiva, de esto que les mencionaba Marcelo, que está haciendo en estas semanas Israel, esto de ingresar a un lugar sagrado como la mezquita de Al-Aqsa, la represión ahí adentro, esa ofensiva también de los colonos, el bombardeo en la franja de Gaza, ¿a qué obedece? ¿Cómo se puede leer esta ofensiva? Hostigamiento. Uh-huh. Hostigar hasta que por cansancio se aburran los palestinos y se manden mudar y dejen libre sus propiedades que van a ser ocupadas por los colonos que están prontos para eso. O sea, los colonos vienen con un objetivo muy claro, que es reemplazar a los palestinos en estas propiedades. Y en el caso del Al-Aqsa, en particular, tiene un significado diferente, porque los israelíes sostienen que ahí donde está la mezquita Al-Aqsa, antiguamente estaba el templo de Salomón, que fue destruido por los romanos, no por los musulmanes. Sí. Y vinieron luego los musulmanes, que respetó la presencia y tradición cristiana, hebrea, de todas las religiones que están en Jerusalén, administró durante más de 10 siglos Jerusalén sin ningún tipo de problema. Y el Al-Aqsa en particular se convierte en un símbolo de la religión islámica, porque la tradición dice que a partir de ahí, de la mezquita Al-Aqsa, el profeta Mohammed fue al cielo. Claro. Y por lo tanto es un lugar muy venerado, es el tercer lugar más venerado después de la Meca y la mezquita de la Meca y de Medina, que son los lugares santos por excelencia para el musulmán en el mundo. Por lo tanto, se trata de hostigar a los palestinos que viven en Jerusalén y practican su religión en la mezquita Al-Aqsa para que se cansen, se aburran y se manden mudar y dejen libre el campo para los inmigrantes hebreos que están llegando con mucha avidez de quedarse con esos territorios. Claro. Además, Israel eligió hacer esta ofensiva cuando aún no había terminado el Ramadán, ¿no? Ese mes sagrado. Justamente. Uh-huh. Todo eso se suma, no es casual. Uh-huh. Esta actividad del viernes va a tener un componente especial, profesor Hamed, que es la reedición de un libro suyo, ¿no? Cuéntenos de qué se trata el libro, recordémoslo, porque hemos hablado de él. Bueno, el libro trata, digamos así, en su esencia fundamental, de explicar el origen del conflicto. Generalmente se pasa por alto eso. Aparece para el lector desprevenido, digamos así, un fenómeno en el año 47-48 con la creación del Estado de Israel. Dicho sea de paso, el uruguayo por lo general considera que el voto de Uruguay fue decisivo en la creación de Israel. Y eso no es verdad, el voto decisivo fue de Paraguay. Uh-huh. Y simplemente fue un hecho de abecedario. Paraguay uh-huh. está antes que Uruguay, o sea, Paraguay votó, después de, digo bien, antes que Uruguay, y le tocó votar a Paraguay, y Paraguay dio su consentimiento. Lo que sí hubo fue una participación muy entusiasta de Uruguay en trabajar en la comisión provisoria que se armó para la creación de Israel, que fue la UNSCOP, que es la que finalmente recomendó, contra todo criterio lógico, la partición de Israel en Palestina, en aquel momento, en tres partes, que nunca se llevó a la práctica. Se creó el Estado de Israel, pero Palestina nunca pudo crear su Estado. Consecuentemente, el origen del problema tiene un sentido, digamos así, sentimental, importante para los judíos, en particular después de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y para la opinión pública en general, que dijeron, bueno, vamos a darle su Estado a esta gente que se merece, que fue tan sacrificada y tan perseguida, y se dio con la expectativa y a veces con el aplauso de la opinión pública mundial en aquel momento, pero se ignoró completamente que había otro pueblo, que es el pueblo palestino, que nunca pudo llevar a la práctica la creación de su propio Estado. Dicho sea de paso, el palestino no participó de ninguna manera en la creación de ese Estado o en la partición de Palestina, no se le consultó al pueblo palestino, se tomó la decisión. La decisión fue británica desde un comienzo, porque los británicos que colonizaron Palestina en gran parte del siglo XX tenían ya en la mente la creación de una comisión o de una política de separación, de división, a raíz de la resistencia de los palestinos a la colonización de Palestina, que es lo que se desconoce y en el libro se trata de destacar. Los palestinos lucharon fieramente por mantener su soberanía de parte de Gran Bretaña, que la ocupó militarmente hasta el año 48. O sea, el ocupante verdadero fue Gran Bretaña, y con esa ocupación se prohijó todo lo que vino después de la creación de Israel, la huida de los palestinos, los enfrentamientos y esta situación en que vive el pueblo palestino actualmente. Por lo tanto, es muy importante destacar en el libro, que es lo que se trata de hacer, de la, ¿cómo diríamos?, de la participación activa desde todo punto de vista de Gran Bretaña en la creación de esta situación. El general Allenby, que fue el que llevó a las tropas británicas a Jerusalén y a Palestina desde Gaza, partiendo de Gaza a pie hasta Jerusalén, hace un discurso a su tropa cuando llega a Jerusalén y les recuerda que vienen los británicos, armados naturalmente, vienen a reivindicar los postulados de los cruzados, en particular, que estuvieron un tiempo también en Jerusalén y en Palestina. Es una reivindicación y vuelven después al cabo de los siglos, y en esas palabras se dirige a sus subordinados. Por lo tanto, había desde luego un objetivo británico claro de dominio de Palestina, de irse pero no irse, dejando a un país amigo, Israel, el control de gran parte del territorio o de la totalidad del territorio. Y a través de eso ellos gobiernan y tienen indudablemente una presencia importante en la región. Bien, esto va a ser, se hace una reedición de este libro entonces, profesor Franco, El Calvario Palestino, consecuencia de la expansión europea, que resume un poco toda esa historia, ¿no? Exactamente, tiene un prólogo muy, muy ilustrado, muy agudo del gran historiador Carlos Machado, que me honraba con su amistad, y es de los pocos uruguayos que conoce a fondo y profundamente el tema palestino. Y es una reedición a la que se hizo en México primariamente, y se agotó. Por lo tanto, se aprovecha ahora en hacer una edición exclusivamente para los uruguayos. Esa es la idea, de llegar al lector uruguayo con la verdad, en la medida de lo posible, como una gran parte de la verdad de la tragedia del pueblo palestino. Bien, esta reedición se va a presentar entonces el próximo viernes 29 de abril, en el Día Mundial de Al-Quds, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, esta actividad que organiza el diario La Juventud, donde además va a participar el libro, digamos, su intervención va a ser presentado por el maestro Gonzalo Abella, también participará la periodista María Landi y Gonzalo Martínez por La Juventud, Y además siempre se da la participación de diplomáticos que están en el cuerpo diplomático representado en nuestro país, solidarios, de países solidarios con la causa palestina, ¿no? Sí, señor, va a haber presencia, indudablemente, y de todos los simpatizantes con la causa palestina. Es una invitación abierta a todos. Muy bien, bien. Profesor Franco, le queremos agradecer estos minutos y bueno, queda la invitación hecha para la gente. No tenemos la hora todavía de la actividad. A 20 horas, las 20. Las 20, bien, bien, bien. La estaremos recordando a lo largo de la semana y allí estaremos el viernes para compartir además la oportunidad de que la gente acceda a este libro del cual hemos hablado en estos años y no había posibilidad de adquirirlo porque, como usted decía, se había agotado esa edición original. Ahora se va a dar esta posibilidad. Ojalá que la gente nos acompañe y tenga el éxito que esperamos el libro. Así será. Muchas gracias, profesor Franco, y nos vemos el viernes. Nos veremos el viernes, inshallah, como se dice en árabe, ojalá. Así es, un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.